Toda propaganda eficaz debe concentrarse solo en muy pocos puntos y saberlos explotar como apotegma una y otra vez hasta que el último hijo del pueblo pueda formarse una idea de aquello que se persigue. Estas palabras fueron dichas o escritas por un tal Adolf Hitler en un libro que se llamaba Mein Kampf. Toda propaganda eficaz debe concentrarse solo en muy pocos puntos y saberlos explotar como apotegma, una y otra vez, hasta que el último hijo del pueblo pueda formarse una idea de aquello que se persigue. Ya empezamos como todos los jueves hasta ahora, a las 12 y un poquito, amantes del ruido. Hasta la 1 y otro poquito estaremos por aquí. Mañana en reposición también tenéis ocasión de oírnos entre las 2 y, las 3, pero eso sí, solo un ratito. Sabéis que estáis en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mosqueada y muy mosqueadas. ¿Y el teléfono? Que es el 391-5721 que tenéis a vuestra disposición para que lo utilicéis como queráis. Ruido, ruido, ruido, que sabéis que amamos desde aquí, pero el ruido que amamos desde aquí no es solo el ruido ocasionado por grupos ruidosos, que también puede ser. Amamos el ruido como protesta. Lo que sucede es que viendo cómo está el patio, mejor dicho, la calle estos días, pues vamos a aclarar un poco lo de protesta. Y decimos esto porque amamos la protesta, pero esa protesta que no está manipulada ni obligada a hacer, como ha ocurrido estos últimos días o este pasado fin de semana. Nos referimos, claro está, pues al show que se han montado, la intoxicación, la cantidad de información, noticias, conexiones que ha habido. Esta vez el show se ha montado en torno a la muerte, al asesinato de un concejal del PP. Han sido y continúan siendo días de bombardeo informativo. Es impresionante, es increíble la cantidad de cosas. Parece que no pase nada en el mundo desde que ha pasado esta historia. ¡Hala! En encendías la televisión para probar, ya casi de cachondeo, a ver qué están haciendo en la televisión, y pues te podía salir desde el entierro, o al traslado, o las confesiones de no sé quién, o las manifestaciones. Unas manifestaciones que todo el mundo ha dicho que eran espontáneas, no sé, yo creo que tienen de todo menos de espontáneas, porque con la cantidad de día tras día que han estado machacando, yo qué sé, hasta mi hermano pequeño de medio año sabía que había manifestación por ahí. Y la gente, pues eso, ha reaccionado saliendo a la calle, ha salido, pero además mogollón de gente, como suponemos os habréis dado cuenta a todo el mundo. Gente que incluso llegado el momento, pues abrazaban a los policías antidisturbios e incluso los besaban. Unos policías que si se lo ordenan, pues seguramente les abrirán la cabeza cuando esta gente esté protestando por el curro o en alguna movida. Y así dentro de esta vorágine locura y de todo esto, pues eso, la gente reaccionaba así de estas maneras, no pasaba nada más y todo era una guerra contra ETA de todo el mundo. Desde aquí, pues, no sé, nos parece muy curioso que gente que prácticamente, pues, a diario no se mueve por nada de lo que le suele afectar o de que nos afecta a gente normal, ¿no?, de la calle, como puede ser el paro, la vivienda, la educación y todo esto, pues, por todo esto no se muevan y, sin embargo, sí que se muevan por lo que les ha mandado la televisión. Y ha estado muy bien montado, porque ha sido eso, además ha sido un show, igual que han habido otros shows como el de las niñas de Alcácer o mil más. En este además ha cambiado el show porque detrás pues había cosas. Y así como decíamos, después de este bombardeo informativo impresionante, pues tras haber salido a la gente a la calle, tras haberles obligado a salir a la calle a protestar por esto que estamos comentando, pues después se están respaldando ahora mismo en esta protesta para poder así cambiar leyes, como son, pues rumorea que hay mogollón de puntos del nuevo Código Penal, y así lo que van a hacer es aumentar la represión a todos los niveles y contra todos y contra todas, no solo contra ETA. Así que ya veremos qué tiempos nos vienen más adelante con las nuevas leyes, porque si ya recordáis cuando aplicaron o cuando inauguraron este nuevo Código Penal, que desde aquí tanto hemos dicho que criminalizaba las ocupaciones, o el doble rasero que tiene, como hace pocas fechas, habiendo artículos en este nuevo Código Penal que condenaban el racismo, pues que se legalice una manifestación racista. En fin, con todas estas paradojas y todas estas cosillas, lo que sí que está claro es que después de esta movida el Estado se ha reforzado mogollón, ya sea sus cuerpos represivos, sea sus instituciones, sea lo que sean. Y eso, que la gente pues se ha movido, ha salido mogollón a la calle, y lo que pasa es eso, que te quedas con el punto de la gente porque sale a la calle cuando sus problemas seguramente no tienen nada que ver con lo que ha salido, pero en fin. Ya decimos que, bueno, al menos para nosotras, desde aquí, desde Amantes del Ruido, nos ha parecido súper impresionante e increíble el bombo y la capacidad de cosas que han dicho. Además, cosas que, por ejemplo, está claro que ha habido un asesinato, pero hace 2 semanas también un guardia civil en Madrid, concretamente en Excedencia, que estaba borracho, pues asesinó también de un tiro en la cabeza a un marroquí llamado Morad el Abidén. Y aquí ni salió en ningún lado, ni nadie ha gritado basta ya. Y que está claro que sí, que ha habido una muerte, pero es que antes de ayer, o sea, precisamente ayer antes de ayer martes, murió otro minero, y este minero pues seguramente moriría como los cientos de mineros que han muerto por tener pocas medidas de seguridad, ¿no? La patronal se gasta poco dinero en seguridad si tiene mucho más dinero para ellas, para ellas y así va muriendo la gente y estas muertes pues ahora pasan simplemente. En fin, que se ha visto el tremendo poder que tiene la televisión, que hace que nadie se cuestione nada y todo el mundo acepte el mensaje que le llega, sea cual sea, porque se lo pueden inventar, pueden crear lo que quieran. Es, bueno, se ha demostrado, ¿no?, el tremendo poder de la televisión, el miedo que da. Y pues hagamos un poco de memoria, porque la televisión solo tiene 40 años de existencia. Habrá que ver en los próximos tiempos cómo vienen, unos tiempos que dan miedo, que dan realmente mucho, mucho miedo. No se equivoca, está bien programado. robot no se equivoca, está bien programado. Elimina a las personas que destrozan vuestro estado. Vuestro estado. Vuestro estado. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Satura. Bueno, ahora sí, mejor. Esta cosa tan así que sonaba era el buen uso del progreso. Era una cosa que nos llegaba desde Madrid, una maqueta editada por la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado. Y pues la gente está del buen uso del progreso, la canción que os hemos puesto se llamaba Ahora es el momento. Y si habéis oído un poquillo la letra, pues trata de programación, de mentes y cosas así. Algo que estos días pues se ha visto cómo se puede hacer. Pero el centro de manos cuando será observado. Ya que permanece alerta y está bien ocultado. We'll be right back. sentimos haberos dejado con una canción más de este grupo, que ahora os decimos quién es. Se trata de la gente de Sérpico, una peña que hemos recibido un EP pues hace muy poquito, o lo hemos puesto, y comentar de esta gente pues que... Comentar de esta peña que eso, el EP este lo titulan Three Steps Up, algo así como tres pasos adelante, y eso, que se nos ha pasado la segunda canción aquí contestando el teléfono. Y bueno, lo del teléfono luego os comentamos qué ha sido, porque será para una convocatoria. Y con lo que vamos a seguir ahora es con un recopilatorio. Como sabéis, en los últimos programas estamos poniendo pues bastante recopilatorios para llevar la nochecilla pues bastante fresquita, porque hace un calor que te cagas. Y con lo que hemos empezado hoy el programa, que empezaba ahí con violines y cosillas raras, era una gente que se llama Doctor Shitface, que aparecía en un recopilatorio con más gente, como son la que va a sonar ahora. Esta gente que sonaba se llaman Chimera, son una gente de San Petersburgo, de Rusia, y aparecían junto a Doctor Shitface, como os hemos dicho, y un montón más de grupos en este recopilatorio que se llama A Scream from the Silence, algo así como un grito desde el silencio. Es un recopilatorio de bandas de distintos sitios. Ahora mismo la gente que está sonando de fondo son de por aquí, de este estado. Se llaman Freak Show y son de Fuengirola. Y este disco, pues la particularidad que tiene o la movida que lleva, como no sé si lo hemos dicho, pero bueno, es el volumen número 3. Y este disco, lo que hacían la peña de Lonely Tunes, que es quien edita estos discos, estos volúmenes de Scream from the Silence, era editarle un disco a gente que no tuviera nada grabado en discos, que solo tuviera maquetas o algo así, y entonces se movía por todos lados y se les podía conocer. Pues estas dos canciones que os hemos puesto aparecen en otro recopilatorio. Este se llama Give Me Me Back y es un recopilatorio contra el sexismo y la homofobia. Los grupos creemos que han sido Profax y Sucker Punch. Creemos que son estos dos, y si no fueran alguno de estos dos, sería Soul Horse, que es el siguiente que viene, que le hemos pillado la cinta así a mitad y eso que te digas y que estás ahí que no te enteras y yo qué sé. Este recopilatorio pues era un recopilatorio que había sacado la gente de Bullition, de Yanquilandia, creo recordar, y pues distinta gente de aquí del estado pues lo tradujo y lo editó por aquí para que la gente se leyera, además de oír a estos grupos, que vienen un montón de grupos de por allí, pues que se leyera textos relacionados con el sexismo, con la homofobia, el lesbianismo y yo qué sé, un mogollón de temas. Y ahora vamos con una cosa que nos toca de cerca. El día 30 de octubre, en el Casal Popular, ocurría un hecho histórico. Tras casi un año sin tocar, el grupo Nocivo volvía a juntarse para hacerlo. El motivo, el Casal Popular y su posible desalojo. Las allí presentes disfrutaron de lo lindo, con su música y su mensaje. Que el ruido os acompañe. Thank you. esto que se está oyendo es la gente de Nocivo, una gente que estuvo pues mogollón de tiempo haciendo ruido por aquí por Valencia, también salió fuera a tocar algunos en que otro sitio, y lo que oíais pues es una maquetilla que se grabó en directo en un concierto que se realizó el 30 de septiembre de hace creo que 2 años en el Casal Popular, y que se pensaba que iba a ser el último concierto, uno de los últimos que se iban a dar. El Casal pues luego estuvo un par de meses más, o sea que esto es de hace 1 año o por ahí. Y esta grabación del concierto de Nocivo pues lo sacó la gente de aquí del programa, la gente que hacemos Amantes del Ruido, así a modo de ayuda para el programa, porque si sabéis, esta radio pues funciona sin publicidad, no queremos que haya publicidad ni que nadie se meta por medio, pero hay cosas que hay que pagar como la luz y más cosas, y se necesita algo de pela. Siempre la pela, ¿eh? Siempre la mierda del dinero. Y en fin, pensamos sacar pues eso, esta cinta a modo de ayuda, lo sacamos al precio de 300 pelas y está por ahí, así que si te apetece oír a Nocivo y apoyar el programa un poco, pues la puedes pillar, y si no, pues te la podemos grabar o lo que quieras, si solo quieres oírles. Pero la hemos puesto pues eso, a modo de recuerdo en veranete, ahora que somos libres. Je. Seguido ahora ha sido con Minor Threat, un grupo bastante antiguo ya desaparecido, que pues eso, durante la época de los 80, finales de los 80 y todo eso, pues estuvo por ahí haciendo un mogollón de ruidillo. La canción que os hemos puesto se llama Stumped y aparece en un EP junto a 2 canciones más que no lleva nombre a este EP, y eso, lo que sí que dicen que está grabado en el 83, o sea, hace ya un poquito. Every day I work hard. Y como habéis visto, pues ha empezado un poco el destroy. ¿Por qué será este destroy? ¿Por qué? Que nos lo diga alguien. ¿Por qué será? Pues porque, como es habitual, todo desde las 12:30 y un poquito, pues viene la crónica desde Mallorca. Bueno, va a tirar, vamos a ponernos serias, que está muy mal todo. ¿Qué? Que está muy mal todo, que vamos a ponernos serias, menos cachondeo. Hay que ver cómo está el mundo, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? Sí, sí, me he dado cuenta. Mucha mani por ahí. Sí, sí. Protestando. Bueno, pues como os comentaba la semana pasada, Radioactividad, que es una radio libre que hay aquí en Palma de Mallorca, que lleva 2 años, pues organiza la segunda fiesta de Radioactividad. Y como os comentábamos, pues iba a haber mogollón de grupos tocando a la vez en 3 bares distintos que están bastante cerca. Y además iba a ser ahora, ¿no? Por estas horas, ¿no? En este momento ha tocado Síndrome de Estocolmo, que la gente que escucha el programa pues ya sabrá quiénes son. Ah, por eso te veo así como cansado. Cansado más que nada, que me he quedado sin voz. Puesto que he debutado como cantante. ¿Sí? Y bueno, ¡madre mía! Ya os contaremos más adelante en otros programas. Quiero la grabación. Bueno, pues por comentaros así un poco por encima los grupos que tocan, deciros que todos son de aquí de Palma y que, bueno, pues tocaban Pregnant Doll, Sweet Sugar Circle, Gran Orquesta Republicana, A Little Cup of Tea, que eso es en uno de los bares. Luego en otro bar tocaban o tocan Virus C, que es un grupo así punky donde todas las que tocan son chicas. Plan C, Plan 9, luego Síndrome de Estocolmo, que es lo que acaba de tocar, y Hoy de Arrase, que tocará dentro de un momento. Y luego en el otro bar, pues la gente que tocaba eran VC López, Caníbales, Víctimas, Dementia e Indecisos. Casi todos grupos de allí, ¿no? De Mallorca, ¿no? Sí, todos son grupos de aquí, y bueno, pues deciros que la entrada cuesta 100 duros. ¿En cada bar? Te ponen un sello y puedes ir, bueno, pues si te apetece ver un grupo en uno de los bares, te vas ahí, y si te aburres, pues te puedes ir al bar. O sea, que 500 pelas, pero para los tres. Sí, sí, para los tres bares y para, bueno, pues joder. Hostia, es un concierto de estos con varias carpas. ¿Qué? Que es concierto de estos de varias carpas, varios sitios, ¿no? Sí, macrofestivales de estos ahora que están tan de moda. Y lo organiza una radio libre de por allí, ¿no? Sí, lo organiza Radioactividad. Que deciros que, bueno, pues ahora mismo no está emitiendo debido a que están cambiando todo el equipo para irse a otro sitio para así poder tener más cobertura en lo que es Palma y que puedas llegar a más gente de la radio. Uh-huh. Y bueno, pues deciros también que el viernes que viene toca en el Casal Libertari Bad Days, también tocará Misfits, que bueno, ¿Misfits? No son los Misfits auténticos, pero son una gente que se junta y lo que hace son versiones de Misfits. Y luego pues también habrá algún grupo sorpresa, puesto que ha habido alguno que otro que se ha echado para atrás y que no va a tocar. Y bueno, pues pocas cosas más desde aquí, desde Palma. Uh-huh. Y ya el jueves que viene, si todavía hay programa, pues lo habrá. Si os contaremos lo que pasa. Lo habrá, lo que no sé si te dejaremos ahí. O eso de que se dejan tan de vuelo tras tierra y no me lo explico. Pues por aquí ahora comentaremos alguna cosa, que puede que haya algún conciertillo. Que baja una gente que, bueno, hemos dicho durante una semana, los Jenniger, van a tocar y te lo vas a perder, cabezón. Bueno, recuerdos a los cramieras. Sí, sí. Oye, no cuelgues, ¿vale? Vale, pues subo musiquilla, dejamos a la gente con un poco más de Minor Threat y le comento al chavalote alguna cosilla, ¿vale? Y despídete o algo. Hasta luego, caras de huevo. Es casi llamar tú y rayarse el disco o algo, una cosa rara. Esto es todo, amiga. Do you remember the time? I don't know. In fact, about 3 years ago, that was fun. Esta peña tan ruidosa era la gente de Jenniger, la peña que antes, cuando estábamos hablando con el colega por teléfono, pues os hemos dicho un poquillo que a lo mejor tocaban. Esa canción que os hemos puesto, la hemos puesto varias veces, desde dentro de un EP que se llama Drink Your Tea, pues una de sus canciones, que quizás os suene ya mucho, pero así mejor y podréis mover las cabezas. Estarán por aquí entre el martes que viene 22 y el miércoles 23, y lo que aún no está muy claro es por dónde va a ser los conciertos, porque antes, sabéis, en las casas ocupadas se podían realizar, pero ahora ya no hay, me refiero a este tipo de conciertos, porque conciertos contra el racismo de estas bonitas hay pongollón. Del racismo este de estos, ¿no? ¿Me entendéis? Así que lo que os aconsejamos es que a la gente que esté interesada en el concierto, pues que esté al loro el martes, por ejemplo, en agitación informativa, que a lo mejor se comenta algo, y si no, pues que se pase por sitios habituales o pregunte a gente y se entere, porque esto está un poco en el aire. Ya os comentamos que nos hemos enterado hoy que la semana que viene estarán Jenniger más otros dos grupos de Alemania tocando por aquí, por Valencia, quizás por Castellón, quién sabe, la semana que viene pues estará más claro, lo sentimos, pero tiene que ser así. Ya no tomo desayunos, antes de irme a currar. Ahora leo un diario de carácter provincial. Ya no tomo desayunos, antes de irme a cagar. Ahora leo un diario que le llaman provincial. El provincial. El provincial. Y esta gente que os ponemos ahora de fondo son Escapa Rápido. Minuto tras minuto te he tenido que escuchar. No lo sabíais, ¿eh? Esto te he tenido que aguantar. Aviones y misiles nos venden para... Igual que la convocatoria anterior, sabemos que los días 23 y 24 van a estar tocando toda esta gente de Alemania por aquí por Valencia, aunque no sabemos el sitio. Pues la gente está de Escapa Rápido, parece ser que van a tocar también durante este fin de semana, creo que en Meliana, no sé si en otro sitio más, pero por el calor y yo qué sé, porque uno a veces no se puede dar para más, pues no me acuerdo de dónde ni nada. Así que sí que molaría mogollón que si alguien conoce o sabe dónde va a tocar la gente de Escapa Rápido, que creo que ya os digo que es en Meliana, pero tampoco quiero asegurarlo porque eso no lo sé, pues que nos llame y molaría mogollón. We'll be right back. mucha mafia en general. Componen la pesadilla del infierno militar. Detenciones y tortura, gente contra la pared. Más miseria en los pobres, más riqueza en el poder. En el poder. En el poder. Y eso, hacemos lo que podemos así recordando algunas convocatorias que nos hemos enterado hace poquillo. Y con lo que vamos a seguir ahora, aprovechando que está sonando el tema de provincias, es para comentar medios de comunicación escritos y no precisamente las provincias. Uno es el BAC, el número nuevo, el número de julio, que acaba de salir. El BAC es el bulletí antagonista de Contrainformación. Y si os queréis enterar de mogollón de noticias que no han salido en ningún lado, pues leerlo y os enteraréis. Reina de la mentira. Y lo otro que os vamos a comentar también de aquí de Valencia es el Guirigal. Fools de Contrainformación Alternativa de junio del 97, es el número 2, y lo saca la gente del SPAI, que es un centro cultural alternativo que hay por Torrefiel. Y aquí, más que noticias, que también las hay, pues hablan más de sobre, pues así hay alguna entrevista, artículos de opinión y diversas cosas que están pues bien. Provincias, diario fascista, reina de la mentira. Y como hemos comentado mogollón de cosas de aquí de Valencia, la seguimos con una cosa de aquí, pero de hace más tiempo. Esta gente era la peña de ETC, un grupo de aquí de Valencia que estuvo ensayando durante un tiempo en el Casal, en el Casal Popular, y más tarde pues desapareció, y entre este tiempo pues dejaron grabada esta maquetilla, así grabada bastante de una manera casera, que salió con el precio de ni se te ocurra pagar, más de 250 pelas, y se llamaba Demo No 92, o No 92 o algo así, que sería por aquellas épocas tan bonitas de la limpiada y Whoa. tras haber recordado esta gente de aquí de Valencia, lo que vamos a hacer es ahora seguir con otro recopilatorio y os vamos a poner un recopilatorio que ya os pusimos, que es el recopilatorio Mugidos de Betizu, que es que lo sacó la peña de Solidarios con Itoiz. Lo que pasa es que al poneroslo os volvimos a poner una canción del Corazón del Sapo que ya os hemos puesto varias veces, y como son canciones inéditas la de la mayoría de los grupos que salen en este recopilatorio, pues os vamos a poner una que no hemos puesto aún por aquí en Amantes, que son Habeas Corpus. Casa, tu padre va al menos esa, porque hacer la cocina para los pedacines que me interrumpieron de la forma más precisa. Sabes que vive ya en el despotismo de la modernidad. Vimos entonces de la estrella de enfrentamientos del ejército israelí y los solidarios, la planada de la mentira, la construcción del túnel. Ideológico nacional, tratarían de tapar la confusión, que los primeros disparos después de establecer que la guerra de Israel del antiguo barrio. Yo de tus ideas, como si la aplican por la tierra, para ser la cara, no sorprende a nadie lo observar, como también en la. No se combate la biodiversidad. En una conclusión, buscaron las ocho vacas, de cuando la fábrica les hizo de quedar. Le equilibrió sobre la alambre al menos, todo lento como lo son los acuerdos de paz. Vimos a la utilidad, se deduce por conjugar valor de uso, valor de cambio, valor ecológico. Como sigue resolver, la ecuación se tratase